Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¡Hola banda! Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y estoy una vez más aquí con ustedes frente al micrófono. En esta ocasión no está el Saúl, pero tenemos un conductor invitado que me va a estar haciendo el paro. Me va a alivianar. Ya me escucharon su voz. Sí, usted adivinó. Está con nosotros el que jode mucho en la noche. El verdadero dolor de huevos. Un verdadero demonio. Está con nosotros, Sammy. ¿Qué hubo, banda? Aquí estoy con Yome, o sea, Cocoyome. Así es, y vamos a hacer el podcast 104. El Saúl, no vaya a creer usted. No vaya usted a creer que el Saúl ya lo corrí. No, lo que pasa es que se tuvo que ir a un compromiso personal. Y bueno, ni modo, pues nos vamos a aventar nosotros. Y vamos a empezar a leer los saludos. ¿Cómo la ves, güey? Pues bien, ojalá no esté como el Saúl. Ahorita vas a ver, güey. ¡Órale, empiézale! Baddest motherfucker I ever met. Chapulín, desde León, Guanajuato. Hola, banda de Combustible. Pues tengo poco tiempo de escucharlos, pero soy fan... fans, o cuate como dice el Coco, descargando todos los podcasts de ustedes. Qué chingón está su programa. Cada vez que lo escucho me río a carcajadas. Y todos piensan que estoy loco, pero me vale. Por acá en mi chamba ya somos muy conocidos y a todos nos hacen reír. La música que ponen de fondo está bien chingona. Me gustaría que pusieran los nombres de canciones para poder descargarlas. Ya, Coco, dile al Saúl que lea bien. ¡Aguante, Combustible! Pues sí, últimamente estamos poniendo el podcast muy apenas, güey. Muy apenas tenemos tiempo para sacarlo, güey. ¿Y luego tú quieres que te pongamos el nombre de las canciones? No. Y desde México llega el iguano y dice: ¿qué pedo, brothers de Combus? No mamen, el otro día bajaba por eso de la internet y me encontré con este videín y dije: no mames, el logo que trae esta vieja en el calzón se parece al logo de Combus. Véanlo, no mamen, sí se parece. A lo mejor hasta hubo tranza ahí. Cuídense, se rifan y aguante Combus. Y manda un link de un video de una morra que está bailando semidesnuda y trae una tanga, y en la tanga trae el logotipo de Combus. Y si no es el logo de Combus, es muy, muy parecido. ¿Quieres verlo? Sí. Bueno, pero ahora sí a tu jefa. ¡No! ¡Mira! ¡Sí es el logo! Sí se parece un chorro el logo. Busquen el video en YouTube. Es una vieja que anda bailando en calzones. Se llama Dance 2. Así, es una que trae una tanga rosa. No, no es Dance. Es Dance. Con C, con D, con A, con N, con C, con E y con 2. Bueno, pues ya cállese. ¡Vamos con el siguiente saludo que es! Y nos escribe el Torval desde el Coatepec, Hidalgo. ¡Oh, qué la Coatepec! ¡Coatepec! ¡No mames! ¿Por qué ya no has subido más capítulos? ¡No mames! Y pasando a otro tema, hay un video en YouTube donde salen dos pitufos que... ¿Qué digo? Pitufos. ¿No serás hijo tú del Saúl, cabrón? O sea, estás igual de jodido. Bueno, pero pues tú tienes... ¿Cuántos años tienes? 9. No, ya estás muy jodido, ya leía bien cabrón. Digo, tengo 7 años. Pero en fin, ¿acaso son ustedes? Salen con una máscara de Rey Mysterio. Creo, y cómo se llama la canción que estaba de fondo, que es la que ponen cuando va a terminar su programa. Sin más por comentar, los dejo guangos. Oye, creo que según me pegó la cosa esa que trae en la cabeza. Ya estabas güey desde antes. Y un regreso de un grande... El universo de combustible no existiría si no fuera por el sargento John Litio, que está regresando. Un saludo, sargento, un abrazo, carnal. Soy compadre de él porque soy padrino de uno de sus hijos. Un abrazo, John, qué bueno que regresaste, güey. Y hubo un podcast donde el sargento John Litio nos ayudó a salvar el mundo, en el del de, Día de la Independencia, no sé si lo recuerdan. Y nos dice el John Litio: ¡volví! ¡Muajaja! Tanto tiempo, ¿qué cuentan? Hace mucho que no los escucho. Recién me bajé el número 100 para ver cómo han progresado. Y sí que lo hicieron. Me voy y chao. Un abrazo, John. Un abrazo, compadre. Bueno, bueno, aquí nos escribe el Alex 18. Desde México, DF. ¿Qué pedo, güeyes? ¿Por qué no han sacado podcast? Ja, ja, ja. Cuídense, buena vibra. Qué cortito. Nos tardamos 2 semanas en sacar podcast, o una semana, no recuerdo. Pero bueno, pues ya estamos de vuelta, carnal. De hecho, ya llevamos varios al hilo. También llega el Dark Slayer 00 desde Tuxtepec, Oaxaca, y dice: está bien chido su programa, felicidades por sus 100 programas y qué bueno que sigue el programa. ¿Podrían mandarme la lista de canciones del podcast 101? ¡No! ¿Podrían mandarme el archivo de su logo? ¡No! No, eso sí, eso sí. ¡Ah, sí! Está chido para fondo de pantalla y también para camisa. ¿No? ¿Cómo que no está chido, güey? Vamos a hacer lo posible por subirlo a la página para que ahí lo bajes, para que no batalle. Y bueno, vamos con el que sigue. Y también llega el Patachín desde el Distrito Federal. ¿Qué onda, banda? No le muevas. ¿Qué onda, banda? Voy a ser breve para que no tengan problemas a la hora de leerlo. Jaja. Es la primera vez que les escribo, pero los escucho desde el podcast dedicado a los deportistas y la verdad está muy bueno. Sigan así y yo los seguiré escuchando. Saludos desde el defectuoso El Patachín. Un saludo, Patachín. Gracias, carnal, qué bueno que nos sigues escuchando. El Patachín, Patachín, en la pelea El Patachín. Y también desde aquí, desde Parral, llega Ariel. ¿Ariel será hombre o será mujer? Bueno, dice: ¡hey! Le saluda el sobrino del otro Coco. Ah, es vato. Y del Fallo. Ah, fíjense que yo soy un friki, pero tenía novia. ¿Cómo les quedó el ojo? Aguante, Combus. Pues normal, porque, o sea, nosotros no dijimos que los frikis no pudieran tener novia. Lo que decimos es que batallan un chingo para llegar al acto sexual. Eso fue lo que dijimos, mi buen Ariel. Y nos escribe el Aquillo desde Guanajuato. ¿Qué pedo, carnales? Hace un buen rato que no les escribo, pero sepan que nunca me pierdo su programa. Solo paso a decirles 100 felices programas. ¿Qué estás leyendo, güey? ¡Chinga madre! Estás bien jodido, güey, no mames, güey. Voy a ir a demandar a tu maestra, güey. Síguele, ándale, güey. Felices, 100 programas. Un poco tarde en realidad. Bueno, saludos al Saúl porque por fin se le entiende un poco más al leer. Ja, ja, ja, es broma. Es más, si ese güey pudiera leer bien, carecería de sentido, porque no tendríamos a quien mentarle la madre por pendejo. No se apuren, ahí viene este güey. Por lo que veo, este güey va también, lleva el mismo caminito, güey. Me van a poder mentar la madre por animal. Ya pasando a cosas serias, qué mal pedo por la maldición de los 100 programas. Espero estén resistiendo con todo como buenos desintegrados que son. El fin, solo digo, ya para acabar. ¡Aguante, combustible! ¡Viva! Vámonos a la advertencia, porque neta que te voy a poner unos trancazos por burro. Bueno, ya se acabó la parte más difícil. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación, o nuestra falta de dicción, o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Seguí escuchando Combustible Podcast. Llegamos a los 100 y seguimos sumando. Pues estamos de regreso en el podcast, aquí con el Yome. Yo soy Sammy, el que jala las patas por la noche, hace temblar y no te deja dormir. ¿Qué onda, banda? Pues sí, estamos de regreso y en este podcast vamos a tocar un tema de esos universales, de esos temas que afectan la vida de mucha, mucha gente. Y este tema quiero que sepa que está basado en un hecho verídico. El siguiente podcast está basado en un hecho real. Todo lo que usted escuchará a continuación tiene sustento en hechos verídicos. Las personas que protagonizaron estos hechos sobrevivieron. Aún así, se recomienda discreción. Pues resultan que ahí tienen ustedes que esta semana que está corriendo en el momento que estamos grabando, llegó un circo al pueblo. Sí, fueron a la escuela a dejarme dos boletos. Disque gratis. Esos boletos gratis que suelen regalar estos cabrones de los circos, hay que explicarle a los niños, como este animal que está aquí, que no son gratis, son un gancho, se aprovechan de su pequeña edad, de su corta edad. Se aprovechan de mi nobleza. Y luego el que le meten la daga parada es a uno que es el que los trae ahí como pendejos. Pues ahí tienen que llegó este cabrón y empezó a chingue. Y chingue, y chingue. Oye, llévame al circo. No estás mamando, güey. A ver, ¿por qué te voy a llevar al circo? A ver, ¿quién fue el que me fracturó el hombro la otra vez? Yo. No he dormido bien. ¿Quién es el que patalea todas las noches? Yo. ¿A quién le mandó a hablar la maestra la otra vez? A ti. ¿Y por culpa de quién? Mía. ¿Y todavía me estás pidiendo que te lleve al circo? Pues que estás loco, güey. No tanto. La neta, no sé cómo fue que este cabrón le hizo para convencerme de que lo llevara al circo. Mira, papá, ya nunca te vuelvo a fracturar el hombro y te voy a dejar dormir en las noches. Ya nunca voy a que te regañen por mi culpa de la maestra, pero llévame al circo. A pesar de que le expliqué a este cabrón de que si lo llevaba al circo a lo mejor lo dejaban ahí encerrado por extraño, no, el güey seguía chingue y chingue y chingue. Llévame al circo, llévame al circo, llévame al circo. No chingue, cabrón. Es que yo quiero ir al circo. Este güey no me dejaba hacer nada. Sí, bueno, ¿quién es? ¡No jodas! Llévame al circo. Este cabrón empezó a chingar en momentos bien inoportunos. Pues total, cabrones. Decidí llevarlo al circo. Baddest motherfucker I ever met. Las malas noticias empezaron desde que llegamos, güey. Estaba llueve y llueve. Just a perfect day. Mira, para acabarle de chingar, llego por este güey. Órale, vete, vámonos. Y la mamá ve que está cayendo un aguacero y lo primero que grita es: ¡No te vayas a mojar! Yo me quedé con cara de pendejo como diciendo: ¿pues qué no ves que está cayendo un diluvio? Es como si me dejara en la alberca. Ve a la alberca, pero no te mojes. Son mamadas, son mamadas. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Bueno, ya, duramos 2 horas para encontrar un pinche estacionamiento. Hay que aclararles a la gente, Sammy, que vivimos a 2 cuadras del circo. Pero como estaba lloviendo, pues nos fuimos en el carro y nos tuvimos que estacionar como a unas 8 cuadras del pinche circo. O sea, salió peor. ¡Salió peor! Así es. Y fíjense que me mojé. ¡Chon, chon, chon, chon! Quiero aclarar que todavía en el transcurso del carro a la puerta del circo, yo todavía iba diciéndole al enano: Sammy, ¿estás seguro que quieres ir al circo, güey? Sí, Cocoyón. Sí quiero ir al circo. Güey, estos cabrones se roban a los niños. Se roban a los niños. Son puras mamadas. No, se los roban. ¿Tú qué crees que comen los tigres, güey? A ver, ¿sabes cuánto cuesta 1 kilo de carne? Sí. ¿Cuánto? 20 centavos. No esté mamando, güey. No, güey, pues ¿quién va a tener lana para comprar carne para 12 pinches tigres? Pues nadie tiene, ni el Slim. Si tuviera carne para alimentar 12 tigres, güey, pues el Slim también tendría tigres, pero no, tiene teléfonos. ¿Por qué? Porque no tiene para comprarles de tragar a los tigres. Estos güeyes le dan de comer a los tigres, niños, niños que se roban de los pueblos así, rabones, así como este, de donde vienen. ¿Seguro que quieres ir al circo? Sí, sí quiero ir al circo. Mira, te vamos a preguntar cuánto valen los boletos. Señorita, ¿cuánto vale el boleto? Ah, ese boleto vale 100 pesos. Mira, nano, te picho unas papitas, una soda y te doy 50 pesos en la tienda de la esquina y ya, haz de cuenta que vinimos al circo. No. Los niños entran gratis, ¿no? Ay, mire, mire, si trae el boleto que le regalaron en la escuela, si entra gratis con usted, con su boleto. Pero si no, van a ser 70 pesos del niño, ¿me entendió? Órale, güey, saca el pinche boleto ese que te dieron en la escuela. Se me olvidó en la mochila. ¡Oh, hijo de! ¿Cómo que se te olvidó en la mochila? Mira, es que primero lo metí en la mochila y luego ahí se me quedó y así se me olvidó. ¡Ándale, güey! ¿Por qué está ahí como tonto pensando? ¿Me va a pagar o no? No sabes la chinga que me acabas de arrimar, Sam. Estamos viniendo a este puto circo porque llegaron unos cabrones a tu escuela y te regalaron unos boletos con el cual ibas a entrar gratis si te acompañaba un adulto. Y me sales con que se te olvidó el pinche boleto, güey. ¡No mames! No, pues perdóname, pero ya entramos al circo. Pues ya qué, güey, levántate. Y pues ya pagamos y entramos al pinche circo. No, momento. Primero entramos a la dulcería. Resulta que a los niños, no sé qué tienen los niños en la cabeza, güey. En cuanto entran, güey, todo pinche quieren, güey. Empezó a chingar el Sammy. ¡Dame un chupete! Lo que te voy a dar es un chingazo, cállate. ¡Quiero un chupete! Te voy a poner un patín en los huevos, güey, ya cállate. ¡Quiero un chupete! ¡Quiero un chupete! Ay, oiga, no le pegue al niño, oiga. Estoy caído de la verga, pinche viejo. Vente, vamos por tu chupete, vente, güey. ¡Ay, voy! ¿Qué son los chupetes? Pues son unos que lo chupas. Sí, sí, lo suponía. A ver, pide uno, güey. Dame un chupete. Oye, pues dame para pagarlo. Pues ¿cuánto es el pinche chupete? Estos son los chupetes, güey. ¿Sí? Pues ¿cuánto es o qué? ¿20 pesos? ¿Cómo 20 pesos esta chingadera, güey? Pues si valen 3. Valen 3 allá afuera, güey. Pues aquí valen 20. Y ya lo chupé, ya te chingaste. Chinga madre, toma, güey. Me paga. Ándale, güey, ya. Vamos para adentro. Ya va a empezar, nos van a agarrar los pinches lugares. Permiso, permiso, permiso, señora. A ver, quítese, quítese. A ver, ahí va el niño, señora. Pues dale chance al niño de paz, hombre. Ay, siéntate ahí, chiquita, siéntate, ándale. ¿Sí ves? Sí, pero estamos hasta arriba. ¿Y eso qué? Pues no veo, es que estamos re lejos. Pues claro, güey, pues estamos en el penthouse. Pero tengo que agacharme porque me topa la cabeza con el techo. ¿Y qué? ¿Eso qué? ¿Qué tiene de malo, qué? Pues que no veo, güey. Mira, ¿dónde te quieres sentar? A ver. Ahí abajo, mero, mero abajo. ¿Cómo allá abajo, güey? Que no, mira, ahí están saliendo unos pinches tigres. ¿Qué tal si sale un cabrón tigre y nos come, güey? Aquí de perdido alcanzamos a maniobrar. No, porque ¿qué tal si se sube un tigre acá arriba? De aquí a que bajamos por las escaleras, te salvo, te caes, te levantas. Mira, güey, mira, es que si nos vamos a cambiar para el otra área, tengo que pagar más. No es cierto, son como 10 pesos los que tienes que pagar. ¿Cuáles 10 pesos, güey? Son 120 lanas, güey. Ah, pues entonces vamos a abajo. Ándale, pues vamos para abajo. En lo que llegamos allá abajo, vamos a un pinche corte. Ahí venimos, güeyes. Vamos a un corte. Si quieres comunicarte con nosotros, digita combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, ya son 100 y seguimos sumando. Estamos de regreso en el podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome, estoy con el buen Sammy. Nos está usted escuchando a través de www.combustible.com.mx. Recuerde, Combustible se escribe con K. Y estamos hablando de ahora que fuimos al circo. Sí que sí. Bueno, resulta que estábamos en el circo. Tuve que soltar una lana extra para podernos sentar ahí más abajo. Y ya, ahí estaban saliendo unos tigres. Ya desde ahí yo estaba bien enojado porque este güey todo lo que veía lo quería. Paletas de Mickey Mouse, paletas de Mickey Mouse, llévate tus paletas de Mickey Mouse. 50 pesos la paleta de Mickey Mouse, paletas de Mickey Mouse. ¿Te comes una paleta de Mickey Mouse? ¡No! ¡Narices de payaso verde, roja, timorada! ¡Llévese una nariz de payaso roja, verde, timorada! ¡Llévela, llévela! Papá, ¿me compras una nariz de payaso? ¡No! ¡Sí! ¡Que no! Fotografíese con el payaso Cebollita. Fotografíese con el payaso Cebollita. ¡Ándale, venga! Fotografía a su niño con el payaso Cebollita. 300 pesos la foto. ¡Ándale, venga, venga! ¡Feliz a su hijo! Papá, ¿me puedo tomar una foto con el payaso Cebollita? ¡Que no, cabrón! ¡Que no! ¿Quién es el payaso Cebollita, güey? ¿Quién es? Pues el payaso Cebollita. Pues sí, pero ¿qué ha hecho por la humanidad? El día que estos güeyes traigan a alguien que haya hecho algo por la humanidad, te tomo una foto con él. Fotografías de Steve Hawking. Fotografías de Steve Hawking. Pásale, tómese una foto con Steve Hawking. Famoso científico estadounidense que ha hecho mucho por la humanidad. ¿Me tomas una foto con él? ¡Chinga madre que no! ¿Qué hago para comprarle a este güey algo? ¡Vara! Y algo para entretenerlo. Paritas luminosas. Véala, véala, fosforescente en la oscuridad. 20 pesos, 20 del águila. 20 pesos. Deme una varita luminosa. Dos. No, es para ti, güey. Ahí le bajan 20 pesos. Oh, gracias, señor. Toma, güey, ya no estés chingando. Ponte a ver los tigres. Bueno, ya, este güey se tranquilizó y por fin pudimos empezar a ver el circo. Como les estaba diciendo, salieron los tigres. Unos pinches tigres con una hueva. Bien pinches jodidos los tigres, por cierto. No sé, güey. Yo los veía a los tigres y no sé, me daban ganas hasta de donarle sangre a los pobres cabrones, güey. No mamen, ya ni chingan, pobrecitos tigres. Y luego salió un cabrón y se metió en medio de los 12 tigres, güeyes. En medio. Yo me paré y empecé a gritarle a la raza que lo sacaran. Pues, ¿cómo era posible? Ese hombre andaba arriesgando la vida. Le decía yo, salte de ahí, hombre. Ya sé que eres valiente, güey, pero salte. ¡Saquen a ese cabrón, hombre, de seguridad! ¡Ya salte, hombre, ya salte! ¡Qué vergüenza con los del circo, hombre! ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir acá de la ciudad, hombre? Que luego se está metiendo la raza ahí con los tigres. ¡Salte, hombre! ¡Qué quemón, hombre! ¡Aquí con la banda! ¡Eh, güey! ¡Coco, Coco! ¡Espérate, güey! ¿Qué no ves que se metió un cabrón ahí? ¡Saquen a ese güey! ¡Pues es que es el domador! ¿El qué? ¡Pues el domador! ¡El del circo, el que doma los tigres! ¿O sea que es parte del show? ¡Sí! Ah, bueno, pues a ver qué hace el güey ese. Y no me lo gusta creer, pero este pinche chamaco tenía razón el güey. El güey este sacó un pinche látigo, así como el de Indiana Jones, y empezó... Y los pinches tigres se paraban así en dos patitas. Sonreían. Brincaban así uno arriba de otro. Brincaron un aro de fuego. Sí, güey, brincaron así aros de fuego. Hombre, una cosa espectacular. Y eso no fue todo. Estaba yo viendo al pinche domador ese. Entonces veía yo al domador cómo dominaba a los tigres así. Pinche tigre rugía y el domador así su cachetada. ¡Pinche tigre! Y los tigres acá mansitos. Y luego volteaba yo a ver al Sammy. Y el pinche Sammy con las patotas en la butaca de enfrente, mordiendo la varita luminosa que le acababa de comprar. El güey embarrándose el pinche líquido por toda la jeta, todo lo que le salía de la varita. Y luego volteé a ver al pinche domador y todo era armonía. A pesar de que andaba con 12 pinches fieras indómitas. El domador tan tranquilo como si nada. Y luego volteé a ver yo al Sammy. Y el pinche Sammy. Y luego el domador. Y luego el Sammy. Y luego de repente empecé a ver como que los tigres hasta como que eran buena gente. Y el Sammy. Ahí fue cuando dije, no habrá escrito el pinche domador un libro, algo, o sea, alguna guía para domar a estos cabrones, a ver si me doma el Sammy, ¿cuánto cobrará este güey por hora? Para que le dé unas lecciones al Sammy, a ver si perdió, aprende a sentarse. ¡Siéntate bien, güey! ¡Mira nomás los patotas ahí en la otra butaca! Pues así me siento yo, y cómprame otra varita, que esta ya se rompió. Lo que te voy a comprar es una madriza, güey. ¡Cállese a la chingada! Mira, se van los tigres, dile adiós a los tigres, güey. ¡Adiós, tigres! Y bueno, pues ya se fue el pinche domador con todo y tigres. Y salieron, ¿qué salió enseguida, güey? Los payasos. Salieron unos pinches payasos. Estaban chidos los payasos, hasta eso que sí me cayeron bien, güey. A mí también. Y luego los payasos siguieron un búfalo, quién sé qué. ¡Ah, sí es cierto! Estoy muy encabronado con esos güeyes. A ver, piensen tantito, güeyes del circo, piensen. ¿Cómo se les ocurre traer un pinche torote grandote aquí al pueblo, hombre? Pues estamos hartos de ver esas chingaderas. Aquí donde quiera se las topa uno. Salió el pinche toro ese. ¿Y lo que gracias a ser toro? Pues nada, nomás daba vueltas. Ah, cabrón, yo no vi que diera vueltas, güey. No, pues entonces hacía gracias. No, o sea, nomás corría así en círculos. Por la pista. Ah, eso sí, cierto. soltaron un pinche toro. Ese toro para mí que se lo encontraron aquí en la ciudad y lo metieron como para rellenar. Pero bueno, sigamos. ¿Qué siguió del toro? La jirafa. Ah, sí, cierto. Salió una pinche jirafa que, por cierto, se parecía un chingo al Saúl. A quien le mando un saludo, Saúl. Encontramos una jirafa que se parecía mucho a ti. Háganle cuenta el Saúl nomás que con manchas y pescuezona. Y pues sale la jirafa y también... ¿Qué hizo la jirafa? Se hincaba nomás, ¿verdad? Pues solo se hincaba. O sea, traen una jirafa desde África, desde otras latitudes, desde el otro lado del mundo. La traen aquí a Parral, Chihuahua, a que se hinque. Pues no, o sea, pobre pinche jirafa, ¿se imaginan, güey? ¿Qué va a llegar la jirafa diciéndole a sus compas allá en el mundial en Sudáfrica de que... ¡Ay! ¿Dónde andabas? Ah, pues andaba en Parral. ¿Y qué fuiste a hacer, jirafa? Pues fue a hincarme. ¡Pues no! ¡No! ¡O sea, no mamen! Enséñenle algo, a brincar, a tocar la guitarra, cualquier cosa, güey. ¡No mamen, güey! ¡No mames! ¡Me encabrono! ¡Ah, no! ¡Pero sí hizo otra gracia! Resulta que a la jirafa como que le hizo una seña al que la estaba manejando y le dice... Pues no mames, pues cómo van y no más encarme. Ese pinche pelón que está ahí en la fila de allá, mero arriba, como que ya se está burlando de eso. Entonces dijeron: ¡Espectacular circo, hermanos! ¡Taraide invita a los niños a que vengan a darle un beso a la jirafa! En cuanto oí eso, yo dije, ya sé quién ha de estar en primera fila para darle un beso a la pinche jirafa. Y aunque usted no lo crea, volteo y el primerizo que estaba ahí ya era este güey. A ver, güey, ¿cómo le hiciste pegar tan rápido a darle un beso a la jirafa? Pues salí corriendo. La otra vez cumpleaños tu abuelita, güey. Te estuvimos chingue y chingue para que le dieras un beso, güey, el día de su cumpleaños, güey. Y no quisiste. Pero no vengo una pinche jirafa, güey, trompuda, piojosa. Porque sales en chinga, güey. Sales en chinga, güey. ¿Por qué, güey? Dime, cabrón. ¿Cómo le vamos a explicar a tu abuelita, güey? Que a ella no le quisiste dar un beso, pero ahí andas besando pinches criaturas que no son ni de este continente, güey. ¿Cómo? Pues así merito. Espérate, están tocando, se me hace que llegó el güey del periódico. Pues ahí cuéntale a la raza, güey, ¿cómo fue que le diste un beso a la jirafa esa? Ándale. Pues primero me pusieron comida en la boca. Y como me tenía mucha hambre, me la comí. Y luego me pusieron más y me dijeron: mira, cabrón, no te vayas a comer esta también, güey, porque la jirafa trae muy racionado el lonche. Si te la comes, te la vamos a sacar por el ojete. Me pusieron la comida otra vez, se me fue acercando y acercando, y luego me babió toda la cara la jirafa, y luego se fue para atrás, y luego se comió la comida, y así fue mi experiencia. ¿Qué crees, güey? Acaba de llegar el periódico, mira. Déjame sigo contando del circo. Sí, a ver, espérate, pues déjame leo aquí el periódico, a ver. En primer... ¡Mira! ¡Mira lo que está en primera plana, güey! ¡Mira! Muere jirafa del circo misteriosamente. ¡No mames a mí! ¡No mames! ¡Mataste a la pinche jirafa! ¡Hay que lavarse los dientes, cabrón! ¡No mames! ¡Órale, güey! ¡A lavarse los dientes! ¿Usted es de los que piensa que en este programa se hablan puras estupideces? Pues escuche lo que está al aire en cadena nacional. El mar lo trajo de regreso para vengar a sus padres y recuperar su nombre y su honor. En cuanto nazca ese bastardo, te deshaces de él. ¡What the fuck! Por desgracia, tu hijo nació muerto. ¡No! ¡Mi hijo no! Yo soy tu padre. ¡Oh! Un hombre que creía que no tenía nada que perder. Estoy enamorado de la hija de mi peor enemigo. ¿Quieres correr la misma suerte que tu padre? ¡Yo no tengo nada que perder! Combustible Podcast no tiene sentido, pero al menos lo sabemos. www.combustible.com.mx La quinta emisión. Seguimos con más de las locuras de Combustible Podcast, la quinta emisión. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Estamos de regreso en el podcast de Combustible, la quinta emisión, a través de www.combustiblepodcast.com.mx. ¿Andas drogado o qué? Digo, www.combustible.com.mx. Más te vale, güey, más te vale. Ah, y combustible se escribe con K, de caca. Estábamos platicando del circo y déjenme decirles que los robachicos no existen. Desgraciadamente este güey tiene razón. Por más que los busqué, no apareció ni un pinche robachicos. Pero bueno, sigamos platicando del circo. ¿Qué más salió en el circo, güey? El malabarista. Y salió un pinche malabarista acá. Ah, no, la esa flexible, esa la... Ah, sí, cierto, la contorsionista. Sí. Combustible informa. En este momento se llevará a cabo un experimento para demostrar la inocencia infantil. El pequeño Sammy no está consciente de que este audio será editado, así que por favor no se rían de él. Combustible agradece su comprensión. A ver, Sammy, nárranos, güey, la contorsionista. ¿Cómo estuvo? A ver, cuenta, a ver. Pero detalladamente, expláyate. Salió una muchacha vestida de azul, no me acuerdo. A continuación veremos el mismo evento contado por Cocoyome. Pues que sale una morra, una chaparrita. Parecía que andaba encuerada. Es más, se me hace que andaba encuerada. Nomás que yo estaba muy lejos para tirarle bien la cazadora. Y luego que se empezó a doblar y parecía contorsionista. Bueno, más bien era contorsionista. No, hombre, pues hubieran visto ustedes qué agilidad. Luego me remití yo al porno de los 70s. Porque la morra empezó a levantar una pata para arriba de la cabeza. No. Increíble. Hizo la araña. Se dobló en dos patas. Se puso de perrito, pero invertido. Si el perrito de por sí ya es chido, ahora imagínenselo al revés volteado. Pues se paró en una mano, se paró en dos manos, se paró en una pierna, se paró en dos piernas. Sí, se paró en dos piernas. ¡Ey, espérate! Yo también estoy parado en dos piernas, güey. ¿Me voy al circo a pedir jale o qué, güey? Bueno, prosigue. Bueno. Pues fíjate que le pusieron un globo enfrente. Y con los pies lo reventó con un arco. Lo acomodó con los pies y le tiró con los pies. Y fíjense que reventó el globo. Bueno, y luego salió un güey que lo anunciaron con bombo y platillo. El greñudo ese, ¿cómo se llamaba? Garner. ¿Quién sabe qué Garner? No, el de las focas. No, las pinches focas que chinguen a su madre. Pero eran nuestros parientes. ¿Quiénes? ¡Las focas! pues serían del lado de tu mamá, güey, porque del lado mío no. Bueno, la cosa es que acá, la emoción acá, tambores y la chingada, luces apagadas, y anuncian un tal Joshua Garner de no sé dónde chingados, y sale un pinche greñudo que... Acá entrenos, pa' mí que el güey ese se la comía, ¿eh? Sale el güey acá muy sonriente con su látigo y luego sueltan a tres camellos, ¿verdad? Tres camellos y tres caballos. Pero eso, fíjense que fue lo más aburrido de todo el circo. Sí, porque los pinches camellos nomás empezaron a correr así, así dando vueltas en el ruedo, los camellos y los caballos atrás. Y luego tiraban un latigazo. Y luego se volteaban y luego corrían para el otro pinche lado. Y otro pinche latigazo. Van para el otro lado. Y se salieron los pinches camellos y los caballos. Y el güey ese se nos quedó viendo a todos así como que... ¡Órale, pues aplaudan! ¡Aplaudan! Y yo lo único que hice, agarré mi almohadita y me dormí. Quiero decirles que a los del circo que traen un cabrón que nomás les anda viendo la cara de güey, porque ese acto lo puede hacer cualquiera. Salir, pararse en medio y empezar a tirar latigazos a una bola de animales y que corran para un lado y que corran para el otro. Eso lo hace cualquiera. Pero vamos con otro acto. ¿Cuál? ¿Qué más hubo en el circo? ¡Oh, sí, cierto! ¡La trapecista! Sí, cierto. De repente llegó una chaparrita así como la que describí yo ahorita, una mujer, y que se trepa a un trapecio y que la suben a mero arriba, hasta mero arribota del circo, allá ahí pegaba contra el techo. Pero alto, alto, le pegaba al techo así como si fuera Superman. Sí, o sea, le pegaba así unos patadas a la lona del circo, al techo de lona, y le pegaba, y ahí fue cuando yo le dije al Sammy... Ya ves, nos hubiéramos quedado allá arriba y ahorita te saludábamos de mano, güey. Y tú como que vámonos para abajo. Nosotros bajando y la borra subiendo. Y luego de repente se dejaban ir para abajo, así como que... ¡Ah! Pero no, se agarraba la güey. Y otra vez iba para arriba. Y luego ahí arriba pegaba unos brincos... Y como que se iba a caer para abajo. Y nada, que se alcanzaba a agarrar. Y así como tres veces, güey. Puro pinche jugar con los esfínteres de la afición. Total, ni se cayó, ni nada. Solo un grito que pegó. Pero bueno. Eso fue así lo chido del circo, ¿no? Hay que agradecer que venga un circo a este pueblo, porque ¿te acuerdas cuando se llevó a la feria? Sí, ya me acordé. Fue el peor día de mi vida. Oh, güey, pues yo qué culpa tengo, güey. No mames, güey. Todo me sale mal, güey. Todo me sale mal. Bueno, pero el circo sí te gustó, ¿verdad? Sí. ¿Ahora cuándo me llevas otra vez? Mira, güey, no creo que nos dejen entrar otra vez al circo, güey, por lo de la jirafa. Seguro ya tienen una foto tuya ahí y ya no nos van a dejar entrar. Además, los robachicos andan muy bravos, güey. ¡No existen! Bueno, pero ya vamos a un corte. Esto se está poniendo bien largo. ¡Ahí venimos! Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Entra a www.combustible.com.mx. Clic en el botón de contacto y comunícate con nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, ya son 100 y seguimos sumando. ¡Órale, banda! Estamos de regreso en el podcast de Combustible. La quinta misión. Y estamos aquí para, pues, para agradecerles que nos hayan escuchado de nuevo. Estamos despidiéndonos, güey. ¿Te gustó el podcast? Sí. A ver, ¿cuándo les platicamos más historias de nosotros, güey? Pues sí, como cuando... ¿en las bicis? Tienes toda razón, güey. Cuando andábamos en bicicleta era una aventura, güey. Pues sí. Este programa Combustible siempre se ha caracterizado por tener programas chidos del Día del Niño. Tomen este como si hubiera sido el especial del Día del Niño, porque este año no hubo, güey. Entonces, haz de cuenta que este fue el especial del Día del Niño de Combustible. Un poco retrasado, pero ahí está, banda. ¿Un poco? También mi regalo está retrasado. ¿Cuál pinche regalo? Pues si te llevé al circo, ese es un regalo, güey. No, ese fue pura casualidad. Bueno, pero ya vámonos, a nombre del buen Sammy. O sea, yo. Y también el nombre del Cocoyome. O sea, yo. Este fue el podcast de Combustible. Gracias por escucharnos, cabrones. ¡Ah! Body out, body out, body out, body out.